Tengo un amor en la calle. Tengo un amor de compra y venta. Tengo un amor en la calle que pone precio a su cuerpo. Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero, no quiero pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. Tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. En la calle, amor que está en compra y venta. ¿En qué corro andas? ¿En qué corro andas? Te acepta mariposa y no me lo contás. ¿En qué corro andas? ¿En qué corro andas? Te acepta mariposa y no me lo contás. Me quiero comer la gorra, loco. Vamos, Trevi. Me quiero comer la gorra por lo que a mí me pasó. Fui solita la semana, inexplicable señor. Falté lunes al trabajo porque dormido quedé. 10 días me suspendieron con el pie izquierdo empecé. Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra por lo que a mí me pasó. Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra por lo que a mí me pasó. Y seguimos recordando los temas del Cuarteto de Oro. Hace 13 años más o menos, seguimos recordando. ¡Yo! Hay que correr la bolilla, hay que correrla nomás, que esto se vive con todo, esto ritmo sin igual. Corra, corra la bolilla, corra, corra la nomás, que esto se vive con todo, este disco matará. ¡Gato! ¡Vamos! Todos me dicen el gato, porque me gustan las gatas, con la cintura de avispa y un cuerpito de bandera, con la mini pata corta y las piernas bien torneadas. A mí me gustan las gatas, la gata pero bien gatas. ¡Hey! Como la gasta, la flaca Marta, como la gasta. Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita. Que bien que baila esta flaca, todos por ellos se matan. Ahí viene la flaca Marta, me hace de goma la flaca. Me vuelve loca y me mata para la mano de flaca. Ya va. ¡Hey! Un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle y en la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no, yo te lo juro, no, nunca, no, nunca cambiaré, no, no cambiaré, no, no cambiaré, no, no, yo te lo juro, no, nunca, no, nunca cambiaré. No, no. Ser cuartetero es cantar simplezas, alegres o tristes, pero fundamentalmente entregarse al pueblo con nobleza, para que baile, sí, de corazón. Soy cuartetero, sí, de corazón, sí, sí, de corazón. Soy cuartetero, sí, de corazón. ¡Hey! ¡Tris! ¿Pero quién se va a tomar todo el vino esta noche? No sé qué pasa en el estadio del centro. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme que solo quiero saber. ¿Quién se toma bata del vino? ¿Quién se toma bata del vino? ¿Quién? brisa de la mar, suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: nena, como vos no hay otra. Y volar, volar, y volar, volar, y volar, volar al cielo te llevaré. Y volar, volar, y volar, volar, y volar, volar al cielo te llevaré. Que se mete en tu gallinerito, es mío el gallo que se mete en tu gallinerito. Tengan cuidado con mi gallito, donde pone el ojo, nace un pollito. Es mío el gallo que se mete en tu gallinerito, es mío el gallo que se mete en tu gallinerito. Tengan cuidado con mi gallito, donde pone el ojo, nace un pollito. Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza de esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar, porque es muy puro, tiene estilo natural. Al tunga, tunga, tunga lo queremos de verdad. Al ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. No, no, no, nunca morirá. Sí, sí, sí, te lo puedo asegurar. Para gente de la capital federal. ¡Vamos! Pero cómo baila esta mulata, mire, mire cómo baila, este ritmo salsa. Pero cómo baila esta mulata, no, no te mueras nunca, que bailando matas. Sos una fiera, mamita, sos una fiera, sos una fiera bailando, sos una fiera. Hey. Ajá. Lleva, lleva, para amigo Gabriel y sus amigos. Pero hay algo que jamás olvidaremos, que hay un motivo para continuar luchando, que se te puedo consecuente que ha apoyado nuestra carrera desde hace tantos años. Es evidente que hay un pueblo cuartetero que sigue fiel a su más puro sentimiento, igual que un hincha a su cuadro preferido, o el ciudadano a su partido político. Estamos vivos, sí, y achata el pueblo cuartetero, estamos vivos, sí. Seguimos vivos, sí, seguimos vivos, sí. Gracias al pueblo por haber sido tan fiel a ser. Tiene alma de cheto, lo da vuelta el rock. Conoció un cuarteto y se recupó. Gravísimo.